Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Confirmado, el mago Mario vende truco a David Copperfield. Se acerca siglo de oro negro para Uruguay. En el mundo de los ciegos, Monóculo es rey. Simples matemáticas así lo demuestran. Si la Intendencia de Rocha no toma cartas en el asunto, hoy contribuyente y mañana mártir. Monóculo al frente de la flota Fumasa, surca los cielos de la banda oriental. Uniformes de amianto de Monóculo, última moda en carreteras. El espíritu de Heber Pinto en el vientre de un senador. La electoral no presta ni alquila su patrimonio. Casting de legisladores relega a Monóculo de los medios. Monóculo lanza monocultivos de arándanos en suelo oriental. Medio siglo de castidad tirados por la borda. Próximo domingo, Cacique Americano en el Estadio Centenario. Transmitiremos en directo. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, aquí en Monóculo. Acaricia el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Son las 9 de la noche y 13 minutos. solamente pasaron 13 minutos desde las 9 de la noche, la hora pautada para el comienzo de Monóculo, y Monóculo empieza. Exactamente. Y además, qué increíble cómo se nos fue el tiempo con los titulares, Flavio. Tengo 13 minutos de titulares. 13 minutos, después no nos da el tiempo. Después, así es que no podemos hablar finalmente de las cosas, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en la medida de nuestras posibilidades, siempre estamos tratando de ofrecerles esta revista informativa que domingo a domingo engalana las computadoras de cada uno. Se apodera exactamente de las computadoras de la cada gente. Una de las personas que está del otro lado. Y hemos visto, le comento a Mario, que a lo largo de la semana ha aumentado en forma sustancial la bajada de los programas una vez editados. O sea que lo que nosotros siempre decimos, que Monóculo es un programa como para repasar, en la semana se está dando. Y ya estamos cerca de las 70 bajadas en la semana de gente que dice, bueno, no pude echar porque de repente el domingo se me hizo imposible de llegar al lugar de trabajo. Ajá. Donde la gente tiene conexión a internet y hace uso y abuso de la misma, y no se quieren gastar o no tienen porque son pobres. Hemos tenido que comprobar con dolor que hay ¿Tenemos gente, audiencia pobre? Tenemos audiencia pobre. No, de repente también, digo, es como la ilusión de repente de ver aquello que de repente resulta inalcanzable, y por lo menos de repente teniéndolo en su hogar, porque de repente esa gente hace un esfuercito, se puede comprar un Virgen o un MP3 y se lo graba, y es un patrimonio. Hay que ver después nosotros qué vamos a resolver pasado el tiempo, es decir, nosotros no, usted como gerente de la empresa Monóculo. Decide en el tiempo con respecto a los derechos de autor, si de repente después que una gente, porque esto es un dato que yo le puedo dar a usted, no, Flavio, sí, cuando la gente ya tenga los programas, que los haya bajado y los haya copiado, ahí de repente usted puede saltar a reclamar derecho de autor o alguna cosa, y o bien esa gente tiene que decirle adiós a ese material invalorable o pagar, que es lo que corresponde. Claro, yo lo que diría, tomando en cuenta esta iniciativa que usted acaba de tirar sobre la mesa, que lo que convendría, está acomodándose, sí. Lo que convendría sería que a la gente que baja de su hogar, a esa gente no cobrarle. Ajá, usted pero dice todo, los... claro, el que tiene menos poder adquisitivo, como son las normas del mercado, que le salga más caro. Claro, tiene que pagar más. Exactamente, de eso se trata. De eso se trata la economía neoliberal que nos toca disfrutar hoy por hoy. No, y aparte es lo que nos permite mantenernos en la situación que estamos, porque aparte si usted tiene poca plata y no gasta, de repente corre el riesgo en algún momento tener un poco más y ya ahí desestabilizarse y cambia no de saber clase. Qué hacer. Mientras que de repente, ahí está, cambio de clase, y el cambio de clase ese que es pavoroso. Porque la lucha. Porque aparte la gente queda inmerso en ese montón de dinero, no, sin saber para dónde arrancar, y pasa lo que pasa. Sale los Maradona, Y muchas veces lo que hemos comprobado a lo largo de la historia es que la gente que no tiene dinero, de un momento a otro tiene dinero y no saben qué hacer con él. Exacto. Y lo peor, porque lo cuando malgasta. Lo tiene, lo malgasta después por en eso, cualquier no saben, tipo de porquería. Por eso no saben invertir el capital. Entonces, ese tipo, esa franja económica siempre es bueno que mantenerla mantenga su calidad. Así. Mantenerla así. Si es pobre, pobre niño, pobre joven, pobre adulto y pobre viejo. Esto, y aparte es lo que nos garantiza a nosotros. Niño rico, joven rico, adulto rico, tener una vejez multimillonaria. Como corresponde. Eso. Amigos, les damos las buenas noches, les agradecemos que estén ahí. Siempre decimos, bueno, que ustedes estén ahí para que nosotros estemos acá. De lo contrario sería un poco antipático, ¿no? Que todo el mundo llegara hasta acá y no encontrar a nadie de este lado. Exactamente. Sí. Amigos, muchas noticias, noticias que nos tocan de cerca, noticias que nos tocan a usted, Mario, de cerca, como es el caso de Copperfield, que después vamos a estar desarrollando. Uh-huh. Estuvimos hoy en la muestra aeronáutica, esperemos poder transmitir imágenes, están siendo procesadas en este momento las imágenes del vuelo. La tengo que visitar. ¿Le gustó? Realmente, ¿le gustó? Sí. Pero sí. Usted no estuvo mal, ¿eh? Bueno, pero te digo que... La única que nos falló fue el choque de manos en el aire que quisimos hacer en un momento de increíble, ventanilla de avioneta a ventanilla de avioneta, y ahí nos falló. Y eso, creo... que torcimos las alas porque se llamaba... Para que no se tocara. No, pero no, lo que no tiene criterio es el barullo que mete la torre. No, que está muy cerca, ¿no? Que está muy cerca. No. Sí, señor, si esto fuera un vuelo comercial, pero era un vuelo acrobático, por favor. Claro. Por de favor. Eso se trataba. Si no está muy cerca, no tiene gracia. Exactamente. Vio que en un momento, cuando yo le hice el juego de alas, sí, que torcí, fuimos como para abajo, porque claro, los otros pilotos, como son brazuca, de repente yo tenía idea y ganas por ahí de repente que chocaran un par de aviones, porque eso son cosas que siempre enriquecen el efecto. Y aparte... Además otra cosa hay que decir, fabuloso los aviones, porque tenían eyectaba. Apenas se tocaban, pum, ya se eyectaba. No había ningún riesgo de vida por parte de los pilotos. En absoluto. Pero la torre de control de Carrasco, después vamos a hablar, me interesa mucho la opinión de Emiliano en este tema que domina esta ciencia, la ciencia, ajá, del control aéreo. La aeroportología. La aeroportología, exactamente. Mm. Y que nos diga si era tanto para alarma o adoptar una posición cómoda, torre de control, impidiéndonos muchas maniobras, quedaron realmente en el papel y no se pudieron llevar a cabo porque, ya dijimos, hasta amenazas de misil hubo. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Sí, no, porque sí. Si ustedes siguen jugando así, nos decía la gente de control, le vamos a tirar un misil. Un misilazo. Y ahí, bueno, está, ahí un poco que le voy a decir la verdad, achicamos, le decimos a la gente, no quisimos arriesgar porque... No vaya a ser que por una demostración aérea haya una desgracia. No. En Uruguay nunca pasó ni volverá a pasar. Sí, o por lo menos que, si ocurriera que hubiera ido contra el mar, cosa que bueno. Que explote. Eso ahí, cae y después. De claro, no hay ningún problema. No pasa nada. Aparte de todo eso, después se puede comer. Todo pescado muerto, digo, se puede reciclar. Es totalmente reciclable, no hay ningún problema. Qué lío volar con los hileros, ¿Cómo va? Hola, mira, vuela para allá, brota, vuelta para allá. Para allá. Fue un rato largo, fue para allá. Claro. Para allá. Hablarles lento. No había que hablarles lento porque si no, no entendían. No se entienden. ¿Vio que no se entienden? No se entienden. Hablaban todo a la vez ahí. Hablaban todo al mismo tiempo y iban todos para el mismo lado. Se empujan las palabras. Es una cosa loca. Aparte, iban todos para el mismo lado. De repente usted veía y después decía, todos volvían a la misma vez. Una cosa. Pero bueno, está. Y después que cortaban con el tema del... A mí lo que realmente me daba miedo, yo sentí un poco de pánico, uh-huh, cuando me empezó a salir humo del avión. Sí, ahí yo... Yo cuando vi el humo dije, au, porque eso yo estoy acostumbrado que en los aviones nuestros no pasan esas cosas. Oh, en los aviones chocó. Claro, eso bueno, sí, claro, pero eso es otro tipo de humo, eso vaya claro, humo. No es humo. Eso es como un cohete espacial. Tenemos que decir que si hubo pequeñas averías mecánicas que quedaron ahora trabajando en los aviones y se supone que van a estar prontos con la tecnología uruguaya, en un mes o dos puede volver fumaza a los cielos, surcando y bueno, en donde sea, no solamente en Uruguay, ¿no? Yo cuando llegué hoy al aeropuerto, y salí un poco en el auto antes para correr por la zona a ver cómo estaba la concentración de público y más o menos el ambiente. En un momento me asusté porque había un grupo de jóvenes que estaban como reunidos y estaban saliendo humo salía. Y yo dije, estarán templando los aviones, dije. Claro, están templando las turbinas. Pero no, era otro tipo de fumaza. Que estaban haciendo y inmediatamente arranqué para el aeropuerto porque aparte, claro, yo llegué y dije, pala, tudo bom, me dijeron, no, entonces pensé que eran brasileños. Claro. Y al rato me di cuenta que no, porque ya empezaron a hablar incoherencias, dije, no, estos no son pilotos. Qué pena, era nuestra juventud. Amigos, les decimos que se desplacen a la sala de chat donde está Tirifilo, y debo destacar que Tirifilo además está desde antes de ese monóculo en la sala de chat, un poco oficiando de vigía y monitor, y después le pedimos a Tirifilo que nos diga a ver si hubo alguna actividad irregular en la sala de chat mientras nosotros no estábamos presentes. Cualquier cosa que pase hay que informarle también. Por favor, Tirifilo, a ponerse a comunicarnos llegado el caso. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Mario? Y luego sí entramos en la temática, en lo que quizás lo que ha sido las inversiones. No me gustaría hablar todavía de... No, eso lo vamos manejando. Vamos a escuchar un poco de música. Amigos, recuerden www.monoculo.com. Ahí hay una pestaña para la sección chat. Y quienes no han tenido oportunidad de leer una nota que tenemos en página de inicio de la sitio justamente de Monóculo, los invitamos porque hubo una nota de prensa por parte de El Observador a raíz de un espectáculo que se va a estar presentando a partir del 10 de noviembre en el local Matriz, ahí en la Ciudad Vieja. Pueden hacerlo mientras nosotros ponemos un poco de música, ordenamos la mesa de trabajo y continuamos. Muy bien, vamos entonces a ver, Flavio, ¿con qué nos convidará musicalmente? Tenga en cuenta, Flavio, la hora, que es un atardecer maravilloso. Es espectacular. Y es estival esto. Vamos. Así que... verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Y su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda el consumo de leche. ¡Leche Monóculo! Son las 9 de la noche y 31 minutos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, dentro de instantes vamos a escuchar una pieza de Andrés Mastrangelo con un homenaje a el mundo de la radio, de este artista minuano que ya hemos escuchado a lo largo del tiempo, tanto en los quilombos como también los documentos que él nos ofreciera a raíz de la venta de su CD en su Minas natal, sobre todo el apoyo que recibe del mercado local. Esto es una nueva creación de Mastrangelo. Este tema en particular toca de cerca a la radio y consideramos pertinente, y después vamos a escuchar también música de su próximo disco, que tuve la oportunidad de enterarme en estos días que, como Sondor fue el sello que editó el disco anterior y Mastrangelo ganó el premio a mejor disco de música electrónica, Sondor optó por no editar este segundo disco. Una visión comercial por parte de un sello discográfico que suponemos envidiable y suponemos que está apostando siempre a los debut. Claro. No, claro. A la reiteración del éxito. Cuando uno se hace estrella, ya tiene que pasar a otro sello, porque lo que pasa es que Sondor no está para... Es como... Recibir mucho dinero. Yo creo que Sondor es como el Danubio de los, claro, de los sellos discográficos. No sé si es ese semillero que genera artistas y que después, bueno, los deja liberados a su suerte en la tarea de distribución, en la tarea de edición y distribución. Vamos, de todas formas, nosotros apoyaremos el trabajo de Mastrangelo cuando lo tenga totalmente terminado, y estamos tratando de convencer a Mastrangelo de hacer otro tipo de lanzamiento, y estamos en eso, pero se lo adelantaremos en su momento. Y también vale la pena. Hay una cosa que le quería decir, aparte de dar la bienvenida al aire a Fiasco, que ha ingresado en el chat. Le quería comentar que Fiasco está haciendo referencia a que hay unos pequeños salteos en el sonido. Ah, mira usted, quizás. Así que no sé si eso se mantendrá o no, pero bueno, Fiasco, en la medida también que no. Fiasco, Tirifilo y cualquiera que se quiera comunicar, pero bueno, Fiasco hizo referencia al hecho que nos puede decir si eso se mantiene o no, porque nosotros también estuvimos saltando un poco en las butacas. Puede ser que hayamos pateado un cable, Fiasco. Esperemos que esto se solucione, y si no, tenemos la forma de reiniciar la transmisión. O hablamos en jeringoso, Flavio, porque si hablamos en jeringoso y enganchamos que justo el nopo, por ejemplo, cae en el silencio, pues queda la frase perfectamente armada. Puede ser otra opción. ¿Qué PLP parece? Paparece. Paparepe. Sipi. Mepe, papa, repe, sepe, buepe, difi, nopo, pipi, sipi. Y lo haríamos rapidísimo, Diego. La verdad que cuando yo hace tiempo que no practico jeringoso, pero me doy cuenta que una bicicleta. Claro, una vez que uno aprende el idioma es muy difícil que después se olvide, ¿no? Aparte se le acomoda ya el paladar para hablar en ese idioma. Exactamente. Amigos, otra noticia que nos posiciona en el mejor lugar posible es el aumento del petróleo. Se sigue aumentando el petróleo y ya está a $90 el barril. Vamos a decir que Monóculo, dentro de poco, además de verse beneficiado con el futuro petróleo uruguayo, va a poner una automotora. Exactamente, exactamente. Y vamos a poner aparte automotoras con Con coches 8 cilindros. Con coches 8 cilindros para todo el uruguayo. Realmente es una noticia, es una muy buena noticia, porque como ustedes saben, ANCAP está investigando la posibilidad de encontrar petróleo en nuestro territorio marítimo. Nosotros sabemos que si ANCAP está haciendo esta investigación, lo más seguro es que hay. Exacto. Y es cuesta creer en qué cabeza cabe que no haya petróleo en Uruguay. Es que la pregunta podría ser, ¿por qué no debe haber petróleo en Uruguay? ¿Qué es lo que impediría que hubiera petróleo en el Uruguay? Yo creo que absolutamente hay. Nada. Yo creo que hay. Yo creo si que... hay en otros lugares, en el Uruguay tiene que haber, y mejor. Exactamente. Lo que sí es un detalle a destacar es el apoyo que está haciendo, que hacen otros países y no Uruguay, en el desarrollo de combustibles alternativos. Tiempo atrás hay una persona llamado, ahora no me viene el nombre, Reguzzi. Reguzzi, el ingeniero Reguzzi, que tuvimos oportunidad de conocerlo personalmente, que ha desarrollado un motor a aire comprimido. Un motor a aire comprimido que transformaría, por ejemplo, la relación para hacer 20 kilómetros en tierra, de si uno en el momento que tuvimos la nota gastaba 200 pesos de combustible, con el aire comprimido gastaba 20. Este ingeniero que viene insistiendo hace más de 30 años con inventos que combaten la dependencia del petróleo en Uruguay, como corresponde, no tiene ningún apoyo estatal de ningún tipo. Tiene que hacerlo todo por su cuenta. Había resuelto, y creo que de seguir haciendo, vender acciones. Nos parece que, yo creo que este hombre de ya a esta altura de 68 años, creo, ya tendría que haber entendido el mensaje que ofrece Uruguay cuando alguien genera algo revolucionario y que cambiaría el orden mundial. No es Uruguay la tierra para eso. Exactamente. Que no insista más. Voy a tratar en la próxima semana, si está en el país, porque después me enteré que lo habían contratado los brasileños para que trabajara, los brasileños teniendo petróleo. Ahí ve la miopía de un país, ¿no? Totalmente. Un país que tiene petróleo, sin embargo, contrata a un ingeniero que está haciendo justamente una campaña en contra del petróleo. Claro. Vamos a ver si está en Montevideo, vamos a hacerle una nota telefónica, porque lo merece, y merece que ustedes se enteren cómo Uruguay abre las puertas y no tranca ningún tipo de iniciativa. Recuerden, pueden buscar ustedes más adelante en internet aire comprimido Reguzzi y podrán enterarse de qué se trata esta iniciativa que lleva adelante este ingeniero. Pero, como decimos, nosotros estamos contentos porque se acerca el siglo de oro. Exactamente, los 70 se van de nuevo arriba en lo que hace a los motores, Flavio. Nuevamente vamos a tener las calles rugiendo. Además, yo creo que con el advenimiento del petróleo en Uruguay, los autos de mayor consumo van a quedar muy preciados a nivel internacional. Y es la oportunidad para que todo el mundo tenga un sistema de transporte eficiente, porque está más que comprobado que cuanto más gasta un vehículo, mejor transporta al pasajero. Ah, mucho mejor. Es mucho mejor, totalmente. Nosotros redoblamos votos para el advenimiento del petróleo 2008, Tanat, lo que hemos querido bautizar nosotros, por lo fresco y por lo nuevo. Y por lo virgen. Y por lo virgen de este combustible. Mientras tanto, seguimos así, desechando cualquier tipo de iniciativa que combata la dependencia de un país con el petróleo. Si es así, Uruguay nuevamente estará siendo la cabecilla de pelotón para el resto del mundo. Cuando el mundo está buscando alternativas al petróleo, nosotros la tenemos. Pero sin embargo, Uruguay la tiene, la aprieta y apunta una tirada. Yo creo que maravillosa. Me imagino así, y esta persona, como le digo, tiene cerca de 70 años. Dentro de 30 años no me extrañaría que alguna facultad, puede ser la de ciencias, puede ser ciencias, sí, básicamente, sí, ingeniería también, podría ya estar haciéndole una placa con el nombre de Armando Reguzzi. Hay que dejar esperar a ese momento. Hay que esperar que esta persona no esté más que nosotros, que sepa sus fórmulas con él. Y sus conocimientos. Sus conocimientos. Y ahí sí con toda la fuerza de ofrecer placa, una... monumento, y que venga Rambla, el intendente, el ministro de transporte, el ministro de energía, todos los gurises que estudian en la UTU, mecánica, todos esos apoyando. Vamos a tratar de tener la palabra, como les decimos, el próximo domingo. Vamos a escuchar ahora sí, mientras aprontamos lo que usted hizo con Copperfield. Ajá. ¿Está sí. pronto, Mario, usted? Sí, eso es una, para mí es muy sencillo, Flavio. Simplemente de repente en algún momento previo a la demostración que usted vamos tanto le ha aprendido el otro día, claro, hablar un poco de qué se trata. Pero sí, pronto, desde luego, eso no hay ningún problema. Vamos a escuchar entonces este último trabajo de Andrés Mastrangelo, este artista de la ciudad de Minas, y luego sí vamos a disponer, van a ver ustedes cambios en la cámara, nosotros vamos a desplazar la cámara para tomar en directo el truco en todo su esplendor. Exactamente. Como corresponde. Sí, vamos a la música y continuamos. Quedan desde ya convidados a participar del truco. Comme dame et PD. Les champs PD, c'est formidable. Les champs PD, c'est formidable. Brasil. Et 8 heures et 49 minutes. ¡Vamos, chiclas, menen! Ven a verlo a Grupo Nemesio en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. El Poques Cristianos. Con la causa gay. Apoyar la causa gay. El Poques Cristianos es por puro compromiso. Todo manso. Tranquilo. Yo diría. Obvio. 15 de febrero. Fundamentalmente el turismo brasileño. Todo es poco. Estamos dando un poco mal y un poco martes. Michael, ¿dónde estás? Es verdad. Obvio. Ah, sí, pásalo con él. Naturalmente. 24 horas y los 365 días del año. Enfoques cristianos del año. De realmente. Digamos, bueno, pero lo mejor de lo mejor es enfoques cristianos. Es fundamental. Bien, bien, muchachos. Las mejores luces. Bueno, gracias. Vamos arriba, no aflojes. Boulevard del Motor. Aproveche. Atención. Que de haber habido otro gobierno. Enfoques cristianos. Violencia. Qué bueno. Nemetízate. Tenemos que complacer a Estela de Cañada Grande. Es gratuito. Aquí estamos. ¿Cómo está? Bien. Lo mejor de ritmo tropical. Bien, sí. Está lindo. Bien, el tiempo está lindo. Con el cariño, con el gusto, con el placer, con el afecto de siempre. Falando agora sobre estiagem, o setor endurece negociação. O 15 quartéis que ele vai fer, doncs jo m'he sentit molt relacionado. Comparteix una mica aquesta sensació. Aquí estamos. Sí, en esta jornada con intenso calor, acá en nuestra capital departamental, una jornada pletórica, un fin de semana excepcional. Apenas 49,90 vista. Procedência garantida. Mandar un saludo grande para la gente amiga allá en la zona de la casita. Pues cerca de venir de allá. Sí. Estábamos sublimando allí algunas cositas para que quede todo bárbaro, todo 10 puntos para el baile de esta noche. Quedan declaraciones. Parfum, le chien PD. Courant PD et Farfum. Llegamos por ahí, ¿eh? ¿Y qué otra cosa? Una expectativa imponente para el baile que va a haber esta noche por allá. Van a estar todos los indómitos durante toda la noche y en exclusiva. Ya estuvimos también probando todo para dejar todo a mano de punto Cristeca. Va a estar la de Carlitos. Realmente una expectativa formidable. Vamos. Estuvimos con un montón de gente. Repito una vez más. ¿Qué dijo? Repito una vez más que desde ya. ¿Cómo? Repito una vez más que desde ya. Vamos, se está aprontando para el espectáculo que va a haber al aire libre allí. Va a haber un espectáculo bárbaro desde el punto de vista musical. No, Jennifer. No. Culo bárbaro. ¿Qué pasó? Culo bárbaro. Prueba de lengua. Lindo. Es una música más del declive de Julio Arias en Venezuela. Y ya volvemos. Venga. Hola. Vale. ¿Sabes quién habla? Jean-Luc Ponty. No. John Lennon. No me sacas. ¿Estás en serio? Digo, los aviso. Zappa, Alice Cooper. Si me equivoco, vas a que lo dices, dice el macho. Tú eres, tú aquí te has colado. El cantor y su guitarra. Sin cantar. Sin cantar, perdón. Con la guitarra. Con la guitarra. Les pido mil disculpas por mi resfrío galopante. Ocurre que creo que ahí. Cambiando de tema. Qué bueno. Y de deporte también. Porque siempre hablamos de fútbol, de fútbol. De fútbol. ¡Qué golazo! ¡A mi pai santo! Hola, buenos días. Querida afición, la emoción es indescriptible en este momento, la que viene todo el valencianismo. Ruge la marabunta más que nunca. Really cool guy. La forrajera caridad. ¡El remate! ¡Golazo! Sí, hoy estamos ya en. Para mí fue verano. De lado de hoy. Con toque corto, la zurda decreta la. Abrir el marcador. Y es justo para lo que va. Entrando en el partido. Se va a plantar. Hola, ¿quién está en línea? Señor contribuyente. Apelamos a su honestidad, hombre de bien. Sí, lo va, te onda va a tener. Es un jugador que está bien. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, perfecto. 67.32 miles an hour in a specially made BMW M3, totally unassisted. He's going down in the Guinness Book of World Records. He's going down in the Guinness Book of World Records. He's going down Guinness Book of World Records. He's going down in the Guinness Book of World Records. La música al día. Jokalari guztiak batzeko jasandako arazoak erabat gaindituta, indartuta eta lanerako gogoarekin hasi dira gasteiztarrak. No, en el senso, el otro senso, en el sentido. Up to Mr. Funny Bone. Que, sending a shout out to the Flashback crew. And what about Select Crew? Ya, el sexo lo practico mucho menos. que antes me acuerdo perfectamente cómo era. You, esto es importantísimo y más hoy en día. Sun, hoy no me importa. Y bueno, y después rematamos con un baile suelto y agarrado. Es realmente formidable. La verdad que una jornada fenomenal, una jornada excepcional. La de hoy en la zona de la casa. He's going down in the Guinness Book of World Records. Ya hay mucha gente allá. Y bueno, y en un rato más, yo calculo que va a ser impresionante. Ocurre que creo que ahí. Sí. In the Guinness Book of World Records. وهكذا استعرضنا بعض الصحافة الوطنية بنداء لإنهاء مهمة اختطاف المواطنين المغربيين في العراق. He's going down in the Guinness Book of World Records. Y bueno, y en un rato más. A medianoche. Cádiz 1, Jerez 1, Mancier 1, 89-7. Benixar 0, Celta 1, Condeiam, la resta empata 0. Además de saber que cae. Buenísimo. Tiene un sitio para cada costa. Y una costa. Me parece que. Para cada sitio. Qué lindo, ¿eh? Pero bueno. Se meó el elefante, ¿eh? O sea que volvemos a encontrar. Realmente impresionante, ¿no? Se esperan cientos de personas. Gente de Mar del Plata. Yo diría, ¿por qué no también? Es que mucha más que algunos cientos. Castillo, la Costa Rocha. Porque la jornada incluso se ha aunado para que tengamos un día verdaderamente irresistible. Pero bueno. Eso estaremos hablando también en el transcurso de Terreno Tropical. Continuamos, amigos, en Monóculo. Carmen, ¿usted trajo las entradas bonificadas? Sí. No. Hola. Si nueva ley de radiodifusión. Vale, partiendo de ti, las 8 de la tarde en Madrid. Bueno, la gente que quiera, quedan las bonificadas 50 mangos, aunque en el baile van a valer nada más que 60 pesos. Sí, por lo tanto, yo en el primer momento. Esto que acabo de decir es de lo peor. La voz de Luis González con la orquesta de Andrés Mastrangelo de Franz Zappa. Ritmo tropical. Quiso Bey. Amigos, ahora sí está todo pronto y vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata eso mientras escuchamos por lo bajo el tema de Mastrangelo que se llama ¿Cómo está usted para el francés, Mario? Les jours de la radio. Les jours de la radio. Les jours de la radio. Exactamente, así radio. Es un demo, todavía no está, no diríamos, no, no sabemos si está confirmado, pero bueno, sí lo pudimos escuchar. Agradecemos también a Tirifilo y trasladaremos las felicitaciones a Andrés Mastrangelo. Tirifilo, le decimos que Andrés Mastrangelo es real y usted puede escuchar en la zona de descargas de www.monoculo.com, donde hay otras piezas de este artista minuano, y en la zona de link también puede visitar el sitio de Andrés Mastrangelo. Bueno, ahora sí, volvamos a lo que estábamos, Mario. Exactamente. Al tema de Copperfield y bueno, todo lo pasado en este último tiempo. Bueno, Flavio, empezar de repente relatando de mi paseo por por el interior del país. Exactamente. Vamos a, digo, a veces la humildad de Mario nos sorprende y nos deja un poco con las ganas. La cosa es así, Mario es mago, hace trucos de ilusionismo. Nosotros ya tuvimos la experiencia de la desmaterialización de Warren Curulo aquí en los estudios mismos de Monóculo. Ahora, más reciente en el tiempo, otra noticia de la Crónica Roja se instaló en el conocimiento de todos ustedes, que fue el hecho de un robo que se realizara a un ciudadano de la ciudad de La Valleja, precisamente, donde le robaron $800,000. Esta persona tenía $800,000 en la casa y se los robaron. Y por otro lado, y atamos otro hecho del panorama noticioso, es el allanamiento que sufriera David Copperfield en la cena por parte del FBI, donde encontrara en el allanamiento $12 millones en un depósito. Ahí está. Esos son los hechos fríamente puntuales. Esos son los hechos fríos. El asunto es el siguiente, hay unas precisiones que tanto la audiencia como, por supuesto, los brigadistas tienen derecho a conocer los pormenores del asunto. El tema es que yo en la semana estuve por el departamento de La Valleja, estuve en Minas, iba caminando por la ciudad, estuve recorriendo un poco, viendo el interior del país, que siempre es magnífico y siempre hay cosas para ofrecer. Un verdadero turismo social. No, el caso no es turismo lo que usted hace, Mario, pero mucha gente sí hace turismo social, que es el turismo que conoce a nuestro propio país. No saliendo fuera de fronteras, sino disfrutando lo nuestro. Exactamente, que es muy válido. Es lo más válido. Es muy válido. Es lo más válido. Bueno, el asunto es que, bueno, yo tengo, usted sabe que dentro de los poderes o dentro de las fuerzas, las capacidades diferentes, las habilidades que tengo, una de ellas es la de la percepción extrasensorial. La percepción extrasensorial, que se ha manifestado de diferentes maneras, lo hemos estado charlando en otras oportunidades. Hay veces en las que recibo mensajes sobre el futuro, hay veces que recibo mensajes sobre el pasado. También. Hechos históricos que usted ha podido confirmar. Exactamente, porque me ocurre en cualquiera de esas cosas. Y sobre eso es algo que no tengo demasiado manejo, es algo involuntario, es algo que me viene a mí, claro. Más allá de mi disponibilidad no quiere decir, a recibir o no esa información. No quiere decir esto, para evitar las confusiones, que usted sea un medium. No es caso. No, es magia. Yo recibo información. Pero sin estar en trance, de repente. Exactamente, sin estar en trance y de repente sin yo ponerme en una actitud restiva o contemplativa. ¿Y usted comercializa eso? La magia sí. ¿Los mensajes? ¿Los mensajes que recibo? No, los mensajes no. Los mensajes los comercializo para mí cuando vienen cosas a futuro. Por ejemplo, el tema del petróleo. Esa es una información que yo estaba manejando desde mucho tiempo antes. Y por eso pude ir juntando los barriles de petróleo que tengo guardados. En la casa aquí. Exactamente. Pero el asunto es que, bueno, esta percepción, ¿a qué viene todo esto? El asunto es que yo iba caminando por Minas y de repente, en un lugar que no era un banco, percibí la presencia de dinero. Y a mí el dinero me llama. Usted es como un randomante, diríamos, del dinero, se podría Exactamente, decir. Y rotario. Yo soy Randomante y Radio. Y y en ese sentido, bueno, una vez percibido, aparte miré la finca, una finca normal, nada ostentoso. No, nada ostentoso. Dije, vaya a saber los que viven aquí, ¿cómo hicieron esta cantidad de dinero? ¿Y si era de los que vivían si ahí? Si era de los que vivían ahí, si había sido un tesoro enterrado, ¿no? O alguna cosa, de repente, un bien público que inmediatamente iba a pasar a ser un personal. Uh-huh. Pero bueno, el asunto es que detecté esa cantidad de dinero. Y yo había estado ya tiempo antes en tratativas con perfil. Porque Copperfield estaba un poco venido menos, se le estaban acabando un poco los trucos, aparte con el tema de los espejos y el ilusionismo, hay mucha competencia. Claro. En un mercado duro como el americano, en que se explota mucho el show de la magia, no tanto la magia en sí, sino de repente se trabaja mucho con el ilusionismo. Claro, ilusionismo a gran escala. ¿No? Claro, ahí está. Pero es casi lo mismo dejar de ver un cenicero o una caja de cigarros que dejar de ver un avión. Pero es que, mire, la depende. La técnica es la misma. La técnica es la misma. Sombra volumen, nada más. Exactamente. Y le digo más, personalmente, por la capacidad de constatar el hecho y de presenciar y de lograr acaparar con la mano, por ejemplo, un encerador me parece, o un cenicero, me parece mucho más válido. Porque en definitiva, usted lo para frente a un avión y usted ve el avión. Es verdad que usted ve el avión. Pero en realidad usted no sabe si el avión está ahí. Usted simplemente lo está viendo. Mientras que si yo a usted le digo, mire, Flavio, sosténgame este cenicero. Usted lo sostiene el cenicero y de repente se me canta, si se lo desaparece, se lo voy a deshacer. No, porque está todo sucio. Está bien, digo, Warren estuvo acá, vino un día, vamos a hacer el truco, no vamos a hacer el truco, ¿qué pasa? ¿Te mariconeás? No, que me voy a mariconear, vení. Y el truco fue hecho. Y un éxito, sino bárbaro. Uh-huh. Entonces digo, con el dinero pasó. Entonces, ¿qué pasa? Copperfield estaba medio venido a menos. Entonces yo le digo, lo que yo te voy a vender es un truquito. Uh-huh. De repente, para que tú tengas la posibilidad de repente de multiplicar dinero. Uh-huh. Sin tener que recurrir. O bien, a trucos cada vez más chabacanos. O más a trillado, fin de venderlos, ¿no? También es que eso en realidad para el showman es caer en la chabacanería. Cuando uno empieza a encontrar que los sitios donde va son sitios comunes a todos, se ve forzado una carrera que no termina nunca y cada vez usted tiene que, en definitiva, ser más chanta. Claro. Porque lo que busca es el efecto de la maravillación. Entonces, cuando de repente usted ya hizo desaparecer un cohete, hizo desaparecer dos cohetes, tres cohetes, la luna, ¿qué le queda? Claro. Entonces le dije, no, mira, lo que tenemos que hacer acá. Esto es así. Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Yo lo que te tengo que dar es un truco, un muy buen truco, y de repente tengas la posibilidad de hacerle aparecer o transformar plata a la gente o a vos, claro, como prefieras. Sí, porque de esta manera... Usted vende el truco y después el uso que le dé queda librado a cada uno de los magos, y ¿no? Me importa muy poco. Claro. Digo, en realidad también es algo que no me interesa. Personalmente, como domino perfectamente la técnica, si quiero que salir a hacer trucos para lograr el dinero, porque es lo que le digo, si usted junta la sensibilidad para claro, detectar dónde está el dinero, más después la habilidad para construir y transformar múltiples ese dinero, claro, digo, ¿a qué andar corriendo atrás de la zanahoria? Bueno, entonces usted cuando llega uno es dueño de la quinta. Qué buena frase y qué ilustrativa. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, llego a Minas, percibo ese dinero, dos castañazos, la plata se transporta inmediatamente a los bolsillos del saco que tenía en ese momento. Ahí descubro, empiezo a contar, descubro, lo pongo tengo en el auto al lado del reproductor, tengo una máquina que usted tira, la que tienen los bancos, que tira el fajo de billetes y le dice... Lo pongo ahí y me largo, $800,000 y $120,000. Bien. Dije, me viene bárbaro, porque yo voy a ver si contacto a David ahora en estos días. Y para que vea él la validez del truco, le doy esta plata que a mí, en definitiva, no me costó un caramelo lograrla. Exacto. Dinero fácil que a mí... Y le vendió el truco. Y le vendí el truco, pero claro, le vendí el truco con la guita. Claro. ¿Me entiendes? Yo le digo a usted, Flavio, mire, le voy a vender un truco para multiplicar dinero. Usted me dice, bueno, usted me conoce, pero supóngase que no me conoce, me dice, ¿cuándo me lo va a vender? Son trucos que se venden caros. Fíjese, yo cobré $2,000,000 por la venta de ese truco. Claro. Entonces, si yo a usted qué digo... Increíble, Copperfield hizo 12 ya. Se ve que agarró bien la... Es que yo creo, la verdad, mire. Usted le vendió los 800 mil dólares. Yo le di 800 mil dólares. Y claro, 2 millones de dólares me pagó él. Aparte de los 800 mil dólares, yo eso se los di. A mí ni me tocó porque eso no, sí, lo, sí. No lo moví. Es como utilería. Sí, sí, sí. Eso, pum, malo, claro. Las chapitas, toma los papeles, hacer lo que quiera. Le vendí el truco, 2 luquitas para mí, 2 millones de dólares en casa, pin, tranquilo. Y el hombre, yo lo que creo es que cuando lo allanaron, como aparte le allanaron, que aparte de eso fue una pavada del FBI, porque digo, no hay, escúchenme, por más inteligencia, por más cosa más seria que se haga, no hay fuerza, no hay grupo de espionaje que pueda entrar en lo que es la mente y la sabiduría de un mago. Sí. El FBI... En realidad, gastar pólvora en chimango. Malgastó absolutamente todos los esfuerzos que hizo, porque si considera si finalmente le hacen algún problema a Copperfield, va a ser totalmente en vano, porque el hombre ya poseyendo el truco, dentro de un año, dos años, si le dan prisión, lo va a hacer de nuevo. Mientras que si me hubiesen contratado a mí, yo como mago, puedo entrar en la mente de cualquier mago y sé desde antes qué es lo que va a hacer, los pasos que va a seguir. Increíble. No, no sé, el FBI sí, no. Son en esas cosas que no es quieren que dar el brazo a torcer. Son muy científicos, son muy, muy científicos. Y aparte tienen toda esa cuestión de que Sudamérica y Uruguay, pues tienen esos conceptos igual. Pobrecitos, son niños, niños adultos, pero son niños. Entonces, bueno, yo lo que creo es que Copperfield, cuando estaba probando y estaba ensayando, dos cosas pienso. Para mí, que cuando le allanaron la casa, allanaron ese depósito donde le encontraron el dinero y además le encontraron objetos que él utilizaba para hacer magia, sí. Yo creo que él tuvo que poner guita arriba. Yo creo que esos 800 mil dólares, él además puso dinero de él, claro, para no quedar también cuando le salte el allanamiento, con quedar con 800 mil dólares que no ha reconocido. Porque el problema no es que el hombre tenga los 12 millones de dólares o que tenga los 800 mil. El problema es que este hombre aparentemente no los había declarado. Claro. Y no quería aportar por ese dinero. Pero ¿podemos a ciencia cierta decir que Copperfield tenía 12 millones de dólares o podía ser un ilusionismo y no tenía 12? Y yo creo que, la verdad, 12 no creo que tuviera, no es por el tiempo, pero yo la verdad que lo estuve rascando. Mire, el truco no creo que lo haya aprendido a hacer muy bien como para llegar a esa cifra de multiplicación. Y por otro lado, es una persona que en lo que hace a la economía, a su estado monetario, está en este momento en una de las mejores situaciones en las que ha tenido. 12 millones de dólares no puede tener ni loco encanutado en un lugar donde no los toque, digamos. Claro. Para mí que eso se lo hizo la gilada del FBI, para que sea más pomposo y que no nos llegue, claro, a nosotros en un diario: David Copperfield, esposo de Claudia Schiffer, 800 mil dólares. Claro, que eso es un cambio. Es una avanzada, hace mal como imagen. Que eso es un cambio. Y dígame una cosa, Mario, ¿usted se anima, por ejemplo, a hacer, a pequeña escala? ¿Quiere hacer algo? Mire, déjeme ver. Sí, tengo acá. ¿Con moneda? Mire, le voy a hacer una pavada, se lo hice con moneda, le voy a hacer con poner. A ver si usted puede habilitar ahí la pantalla para que yo vea, porque quiero que sea totalmente transparente esto. Le pongo música, me calienta. Le pongo música, ¿quiere música de magia? Ponga música de magia, sí. Porque en definitiva, si no, monedita que no sirve para nada. Ahí está, le pongo esta música, mire. Ah, esa me encanta porque me hace acordar. Es maravilloso. Bueno, la cosa, yo me voy a posesionar en el lugar indicado. La cosa es así. Esta es el bolsillo en el que habitualmente tengo todo el dinero. Dejo el billetito acá en la mesa para que se vea. Y tengo unas moneditas acá. Mire, todavía para que le quede más claro. Muestre. Para que le quede más claro, mire, acá hay 5 pesitos. 5 pesitos que no son nada. Pero vamos a hacerlo con 1 pesito. Ah, una monedita de 1 peso. La saco del bolsillo, que el bolsillo que llevo la plata. Y para no generar ningún tipo de suspicacia, lo voy a poner en el otro bolsillo, no donde tenía la plata. Porque así la gente dice, oh, va, sacó la plata. No, acá está la monedita y acá está el bolsillo. Bien, bien. Me gusta. Amigos, ustedes se han seguido, le decimos, por favor, que se desplacen a la cámara donde podrán ver este truco en forma exclusiva. ¿Cómo es eso? ¿Quién es Contursi? ¿Anduvo o no anduvo? Espirón estaba distraído yo, Mario. ¿Me puedo hacer de nuevo? No, claro. Espere, porque ahora tenemos que transformar el billete. Ahí está. Monedita. Ahí está. Un peso. Ahora tiene una moneda. Vamos a mostrarla a la cámara. Una caja. Un peso. Silvestre. Y es metálico, ¿eh? Vamos a sacar esta plata de acá porque crea distorsión, me parece. Sí, bueno, perfecto. Un pesito. ¿Está? ¿Listo? Uh-huh. Sin problema. Ahora vamos para el otro bolsillo que tenemos hoy. Una batida. Sazaraza. Es increíble, Mario, pero... 100 pesitos, yo no tengo... Esto es un truco que es una pavada. Eso le digo, es una pavada. No da tampoco para hacer mucha más trascendencia esto, porque esto es algo que yo hago a diario. Es más, yo en casa salgo generalmente a mañana con 5 pesos. Claro. Y lo voy transformando a medida que me van surgiendo las diferentes necesidades. Qué increíble. Incluso los viajes, Flavio. A mí llevo. No hubo una vez sola en la que yo lleve cambio de moneda. Porque no necesito cambiar moneda. Claro, llega ahí al país y... Hago el cambio que se necesite. ¿Qué tenemos? ¿Yen francés? Tomá, ping. ¿Yen francés? ¿Yen francés? Claro. Exactamente. Ningún problema. ¿Dólar peruano? ¿Dólar peruano? Ya recorrido. Claro, hay que conocer. Lo único que no hay que errarle es con la moneda y los colores, porque más o menos retenerlos, porque ahí de repente me ha pasado a veces de imprimir. Una vez me pasó que me salió el truco, estaba parado y aparte estaba en la fecha del año de la nacionalidad, de la orientalidad, perdón. Uh-huh. Y andaba en Estados Unidos con la escarapela uruguaya, paseando por la Quinta Avenida. Y estaba con Paule y de repente decidimos entrar en una cafetería a tomar un cafecito, una cosa. Y usted puede creer que estaba tan emocionado con la fecha que estábamos viviendo aquí en el Uruguay. Claro, 1975, dice usted. Exactamente. Y en este momento lo estaba conmemorando. No fue en el año 75, fue mucho más acá en el tiempo. Fue en el 2005 exactamente. ¿Qué ocurrió? Estaba en la Quinta Avenida, como le digo, por entrar con Paula a una cafetería a tomar un par de coffees. Y resulta que en una de esas, y hago así, saco unas monedas y claro, la camarera se asustó y digo, take it easy. Y metí la mano en el bolsillo, saco y le pago, pero ¿qué pasa? Me salió el billete de $100 con Artigas. Claro. Que no pasó absolutamente nada porque lo doblé, dos frotaditas. Sí, ya quedó. Y se lo di. ¿Cómo corresponde? Qué nervios también en ese momento. Ah, sí, para ahí sí, porque digo, ahí que estábamos en la intimidad de la pareja, no hay problema, estaba Paula, pero de repente en una cena con empresarios japoneses o una cosa así, quizá de repente ese su resultado llama la atención. Si bien igual en las altas esferas vio que usted nunca andamos tampoco billeteando en las mesas, ¿no? Digo, dinero, aparte el dinero está, no hay que mostrarlo. Por eso. Y bueno, está. Increíble. Bueno, Mario, me alegro mucho y realmente ahora sí me entiendo un poco lo que le pasó. Primero al señor, el dinero que usted obtuvo en la valleja, lo que le pasó a David Copperfield. Vamos a ver qué pasa con ese dinero que le encontraron en el depósito a David Copperfield. Sí, nosotros... y que no me haga calentar mucho, porque lo que hacemos, sencillito, nos vamos en su avión, vamos. Y vamos al depósito de Copperfield y le pelamos las 12 lucas y ya está. No hay ningún problema. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece? Bueno, escuchemos música. Y continuamos, amigos, tenemos mucha información y vamos a ver si podemos emitir imágenes de lo que fue la demostración de Fumasa. Exactamente. ¿Sabe lo que me pasó recién? Mire, doy vuelta a la página, golpeo así, todavía me quedó cargada la mano y transformé una monedita que había acá en un numerito. Qué increíble. ¿Eh? Increíble. Qué increíble. Vamos a la música, amigos, y continuamos. Muy bien. Cha-cha-cha. En forma radio Sein No More. Después de todas, peor que ninguna. Pero porque el capricho es peor. Se descubre la de Bach Clemental. Argentina, Agencia Say No More. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar una lucha mayor. Charlie, ¿vamos a sacar el producto a la radio? Dale, por favor. Charlie, por favor, escúchame. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. No importa si te quedas. Son las 10 de la noche y 16 minutos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después trajo un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Con corazón es el que vive en esta tierra maravillosa y ustedes son partícipes de dos de los integrantes de este pueblo con corazón, más la gente que está en la sala de chat. Aprovecho para saludar a Carlos Ops, que después vamos a escuchar también un tema musical de Carlos Ops. Estamos... Carlos, un abrazo, Carlos. Estamos acá, Carlos, y usted allá, pero bueno, ya lo estaremos recibiendo también en los estudios aquí. Y no es culpa nuestra que esté allá. Para nada. Nosotros o sea que es problema de él. Que se tomaron las vacaciones y así lo hizo, envió que era lo mejor, y bueno, y está en Italia y está siguiendo de todas formas las instancias de Monopoly. Ojalá nos traiga un autógrafo de Luca Prodan. Ojalá que sí. Miren lo que estamos seguros. Igual. Lo queremos ver campeón y amigos el miércoles precisamente. Uruguay se enfrentó en suelo paraguayo con la selección de dicho país. Se habló... Lo dejamos muertos. Se quedaron muertos. Recordemos que el domingo próximo pasado, Uruguay hizo una demostración. El domingo pasado, yo no me acuerdo ahora cuándo fue el partido. Creo que fue el domingo, ¿no? No me acuerdo. Vaya uno a saber que vive tanto la noticia. Donde Bolivia fue apoyada por la garra celeste, por el espíritu celeste. Y 72 horas después tenía que jugar contra... Paraguay en tierras paraguayas. Ahí las cosas cambiaron. Y las cambiaron, tanto es así que Uruguay relegó lo que es el triunfo y dejó ganar al anfitrión 1-0. Un magro. Es que es un magro resultado. Realmente, es de buena educación. Corresponde. Corresponde. Que tenemos un flujo muy, muy importante de turistas paraguayos. Nada más antipático que llenarle la canasta en la casa. Obvio. Obviamente. Es como ir a la casa de uno y robarle la mujer. Un ejemplo, por ejemplo. O el novio. Sí. En el caso de una mujer. Ah, bueno. O no. Bien que aclare, pero bueno, no importa. Lo concreto es que Uruguay contra Paraguay dejó que ganara simbólicamente, porque 1-0 realmente no es un triunfo. No, aparte Uruguay estuvo tocado a estudiar la táctica paraguaya en la cancha. O sea, Uruguay se dejó hacer el gol para ver en qué condiciones llegaban los paraguayos al área y qué capacidad de concreción del tanto tenían. Cosa que le dimos varias oportunidades y quedó, creo que más que claro, la pobreza del equipo paraguayo, que jugando de anfitrión y con un equipo que fue a estudiar al oponente, pudo lograr simplemente un gol. Exactamente. Y otro de los temas que también en la semana dio para la noticia y dio para que todo el mundo emitiera opinión es el costo de las entradas. Se habló de que las entradas eran caras. Nosotros lo dijimos en un momento que para la categoría de fútbol que ofrecía Uruguay en el Estadio Centenario, porque se habló del precio de las entradas de Uruguay en el Estadio Centenario. No se habló del precio de las entradas en otros países y tampoco es. No. Realmente. No. A entrada cara con estadio desierto, 5-0. Entrada barata, estadio lleno, 1-0. En contra. Digo, tenemos que decir algo más ¿Tenemos que decir algo más? ¿O tenemos que proponer lo que dijo Monóculo tiempo atrás, a que la selección celeste juegue a puertas cerradas? Exactamente, sin público, Flavio. ¿Está? Sin público, o con un público mínimo, un público selecto que pueda disfrutar de eso, el que pueda pagarlo. Habría que aumentar el precio de la entrada. No me gusta nada la iniciativa que están tomando ciertos medios de comunicación de abaratar la entrada para que se llene. Sabemos que estadio lleno, como el caso de Paraguay no resulta porque yo creo que se genera también mucha distracción desde las tribunas. Mucha tensión. Claro, se genera tensión por los reclamos de la tribuna y distracción por las hinchas que muchas veces enfervecidas, hechas locas, locadas, le gritan a los muchachos que están jugando, y generalmente los jugadores son jóvenes y se revolotean, tienen toda la fuerza, exacto, están con toda la fuerza, entonces se distraen y de repente pierden el hilo en alguna jugada. Por otro lado, más allá del tema de la entrada cara, barata no voy a decir de ninguna manera que la entrada tiene que bajarse. Mi propuesta, de repente, creo que una entrada barata es para un espectáculo. Y cuando juego guay, discúlpeme, pero acá no hay nada barato. Y es que si vamos a pagar barato para ver un espectáculo barato, vamos a pagar para que Uruguay lo llenen de goles. Exacto. Yo creo que lo ideal realmente es como usted dice, que la selección uruguaya juegue a puertas cerradas o a puertas abiertas, pero que la gente no vaya a ver el partido. Exactamente. Que dejen hacer a los muchachos lo que los muchachos hacen, porque ellos concentran, Flavio, antes ellos de juegan los partidos. Al fútbol. Nada y ellos más. Concentran antes y tienen que ir a jugar. Tienen que ir a jugar el partido y tienen que entrar en el campo, el balón y el oponente. El espectáculo está en la cancha, no en las tribunas. Exactamente. Eso es lo que habría que determinar claramente y que lo entienda de una vez por todas todos los periodistas, que lo único que han hecho ha sido criticar cuando Uruguay dio una muestra con entradas caras, dio una muestra de fútbol. Con entradas baratas no le gana a nadie. Exactamente. Es así. Es así, Fabio. Es así. Y sí, y yo lo entiendo. Pero es que yo lo entiendo. Y yo lo entiendo que se fervorice. Qué cosa. Porque son cosas ridículas. Se habla de temas que no tiene sentido, que la solución está ante nuestros ojos. Rompe los ojos. Rompe los ojos. Vamos a dejar que las cosas sigan su curso, vamos a ver qué pasa con Chile. Nosotros somos... ya hemos hablado con Corvo, lo vamos a volver a hacer llegado el caso, pero queremos un estadio vacío, que la gente siga los partidos a través de la televisión, quien pueda. Y quien no pueda, que escuche la radio. Y si no tiene para comprarse pilas para la radio, es porque no le gusta el fútbol y tampoco importa. Exactamente. Si usted no puede comprar, no puede escuchar partido por radio, amigo, no puede vivir. Exacto. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a un tema musical, Mario, porque como siempre nos estamos quedando con muchos temas en el tintero y la exigencia periodística requiere que toquemos todo esto. Exactamente. Bueno, compartamos entonces la música y invitemos a todos a entrar en www.monoculo.com en la pestañita de chat y compartir ideas con Carlos, con Tifo y con Zoraide. Politics need torpedoes. Politics needs blood. That's Bonsoir, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills. Politics need force, force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies. Virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers, clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Tenemos media hora por delante y muchos temas trascendentes. Uno de ellos ha sido otra de las noticias que ha alargado Nin Novoa, mientras aprovechamos para saludar también a Político, que acaba de entrar. Una cosa que no lo comentamos porque la sangre no sirvió. No podemos repetir el truco de magia. En el momento que se hizo es una vez y para siempre. Digo, si no, corremos riesgo también de que una fuente de ingresos de las principales de Mario, que es vivir de más, sea como trampeada, ¿no? Porque uno puede después de tener la cámara mirar cuadro a cuadro y ahí puede descubrir el truco, aunque no sé, ¿se puede descubrir un truco así? ¿Sabe que ahí, digo, discúlpeme Flavio, pero tengo que decirle que aunque usted mire cuadro a cuadro y aunque ponga rayos infrarrojos, sea lo que quiera, no va a poder detectar el truco, porque en este caso no es un truco, sino que es un poder. Claro. Y eso es lo que le generó a Copperfield el problemita que le generó, ¿no? Porque él conoció la técnica, pero no tiene lo fundamental que es la capacidad. Exactamente. Sí, le decimos eso porque Tirifilo había pedido la repetición del truco, pero bueno, será en otra oportunidad. Igual trucos no faltan. Trucos es lo de sobran. Por favor. Sobran, Flavio. Como decíamos, Nin Novoa ha lanzado una iniciativa para hacer un casting. Nosotros suponemos que es un casting porque es la posibilidad de que los legisladores se expresen durante 7 minutos para decir su mensaje o transmitir sus ideas. Uh-huh. Esta es una iniciativa que Monóculo ya la lanzó hace mucho tiempo y no recibimos en su momento el apoyo del oficialismo, que era lo que hubiéramos querido, para hacerle llegar a los legisladores esta iniciativa. Esta tribuna está abierta. Nosotros nos gustaría que, por ejemplo, domingo a domingo viniera un legislador y usara 7 minutos. Escuchar música, por ejemplo, uno podría escuchar a un legislador que la una cantarola de cualquier legislador. Exactamente, eso no ha dado, pero creo que no corresponde, porque cada uno tendría que estar enfocado en lo que le toca. Exactamente. Quienes somos comunicadores, quienes llevamos adelante hace más de 18 años exactamente, no, exactamente 18 años la tarea de comunicar, no parece que por una idea de una personalidad como la Rodolfo Nino Boa, y nos sacamos el sombrero cuando lo nombramos, determine que mañana estén plagados medios de legisladores, ambas quienes hemos estudiado comunicación a lo largo de los años. Y que además de estudiar comunicación a través de los años, hemos preparado nuestra imagen. También. Porque claro, hay que ver que no, son no tareas una, diferentes, ¿no? No es una tarea oportunista de repente conseguir unos votos, porque digo, vamos a ser francos, si Monóculo se hubiera tirado a presidencia, yo no digo que ganáramos, pero andábamos raspando. No, pero en la cámara alguien estaba, en alguna cámara estaba. Por eso. Entonces, si nosotros no hemos querido incursionar en política, más allá de que sí sea un programa político porque ofrece opinión sobre la realidad nacional y todo es político, cada uno a su lugar. Los políticos a la Cámara de Representantes, nosotros a los medios de comunicación, a los micrófonos. Una precisión, no sé, me gustaba señalarlo. Pero muy pertinente, muy pertinente. Me gustaba señalarlo, Flavio, porque esto es bueno cortarlo antes de que nazca. No, y buenísimo, no bueno, el hecho de que toda la gente que comparte domingo a domingo con nosotros el programa no vaya a cometer la falta de celebrar de repente frente a su televisor el estar viendo a un legislador de su preferencia o no, pero estar disfrutando del mensaje que se disfrutando entre comillas el mensaje, el magro mensaje además que un legislador puede plantear a los medios, no magro por su capacidad intelectual, sino magro por su pasión. No es una persona que esté apta para manejar. Y además 7 minutos no le hace justicia. No. Seamos sinceros, digo, cualquiera de los legisladores que están hoy por hoy de representante, que son los padres de la patria, 7 minutos es muy poco tiempo. Pero escúcheme, si una interpelación dura 12 horas, 13 horas, 7 minutos, termina de decir el nombre y... ¿Y el currículo? Y dice el nombre, el partido al que pertenece, para informarle a la gente que no tiene ni idea de a qué partido pertenece cada uno de los políticos, y se le van los 7 minutos. Por eso. Creo que no le hace justicia. Entonces, que la gente no vaya a festejar. De repente, inocentemente, celebrar el hecho. No, señor, usted no celebra que está el legislador hablando en la tele. Usted pregúntese por qué está el legislador... ¿Y por qué no hay un comunicador? ¿Y por qué si no hay un comunicador no estamos nosotros? Esa es la segunda pregunta. Exacto. Esa es la segunda pregunta. Pero viene una cosa con la más. Sí, tampoco da para. Por otro lado, tenemos otra buena noticia empresarial que queremos compartir con todos ustedes, ya que hemos visto que somos como el principal productor de arándanos en la zona, que estamos lanzando toda una línea de productos exclusivamente de arándanos y estamos también proponiendo la instauración del monocultivo. Exacto. De arándanos. Dejarnos un poco. Se habla del monocultivo del eucalipto para las plantas procesadoras de celulosa. Ajá, la soya también. Okay, da problemas, hay resquemores. Cambiemos de monocultivo. Exacto. Hagamos arándanos. Tenemos el mercado más importante que está deseando que lleguen los arándanos uruguayos. Ya lo demostró Bush cuando vino acá. Que lo convidaron, es decir, hasta la voz. Sí, el hombre no sabía, nunca había probado un arándano de esa categoría. Yo estaba buscando porque tenía en algún momento, acá, en algún lugar, tenía anotado, mire, 200.000 kilos de arándanos. Con eso, 200.000 kilos de arándanos. Estamos con capacidad de producir mucho, mucho más. Y el mercado norteamericano, si queremos ingresar por la puerta grande, es una cifra muy, muy pequeña, ¿no? Aparte, dígame una cosa, si yo le comento a usted, Fabio, si usted sobrevuela la planillanura del suelo oriental y observa desde el aire los cultivos, no me va a decir que no le da un aire mucho más glamoroso ver el cultivo de arándanos y no de repente la florcita para arriba. Exactamente, y no el localito, que si bien es un árbol simpático, desde chiquito estamos acostumbrados a cualquier. Usted olfatea y el olor del localito es lindo, pero el arándano pero tupe, es otra cosa. Tupe cansa. Tupe. Aparte, yo le quiero proponer después una cosita que es de repente empezar a lanzar, porque yo estuve el otro día le desarmé un sacapunta a Gregorio y estuve haciendo algún ensayo, hacer algún implemento para pelar los arándanos. Ah, pero está interesante, ¿eh? Es para quitar el ollejo del arándano, y eso es algo que usted fíjese que si esta magra exportación de 200.000 kilos de arándanos es la que ha ocurrido hasta ahora, si nosotros logramos el monocultivo de arándanos, podemos ni hablar, duplicar, triplicar esa cifra y además poder meter en el mercado los peladores de arándano. Exacto, y ahí sería un golazo. Y ahí sería otra cosa. Otro golazo, monóculo. Vamos a ver qué pasa. Esta iniciativa está ahora en el ministerio. Uh-huh. Nosotros vamos a llamarnos a silencio. Por el momento no queremos crear tendencias, pero estamos proponiendo este monocultivo de arándanos porque Uruguay es lo que le corresponde. Y sabe que yo quiero hacer unas probitas transgénicas también, de repente con los arándanos, de repente cruzarlos con la sandía. Para hacer arándanos más grandes. Para obtener arándanos más grandes, de repente. Que eso ya sería maravilloso porque de repente usted con un arándano... Y hace jugoso, arándano jugoso. Arándano que siempre jugoso. Es seco, es un poco seco. El sí, no, sí, a mí sí. No, en ese sentido no me gustó. Tuve la oportunidad, me gustó mucho que la Cooperativa Nacional de Productores de Leche ya estuviera promocionando el helado de crema de arándano. Sí. Eso habla de la capacidad del uruguayo de rápidamente adaptarse a las nuevas tendencias e incorporar lo nuevo. Exactamente, estamos atentos a todo y somos y no perdemos tiempo. Uruguay sí. No pierde tiempo. Este tipo de iniciativas son las que lo demuestran. No. Totalmente. Es una cosa, no es una moda. No, para nada. Es adaptar a nuestra cultura, a nuestro ser nacional, las oportunidades que se nos... Dentro del año que vamos pintados de negro con petróleo, Flavio, y va a salir el helado de crema americana con petróleo. Esperemos. No va a haber que sorprenderse ni nada por el estilo, ni cuestionarlo, digo, es así, va a ser parte de nuestro ser. Exacto. Va a pasar a ser una cosa más del patrimonio. Ahora vamos a ir a ver en algún momento el arándano. El pozo petrolero. Exacto, claro. El pozo petrolero, el cultivo de arándano. Y todas esas cosas. Usted más de la fruta más jugosa, más del mango, más de la granada. A usted le gusta más la... Más bélica, además. Sí, claro, eso por la formación militar. No, porque tengo formación. Lógico. Discúlpeme. Sí, no. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y después vamos a dar unas palabritas al intendente de Rocha. ¿Cómo no? Porque hay un hecho que sucede y no nos gusta nada y está en manos de la intendencia dejar... Solucionarlo de una buena vez. Y le damos la bienvenida a doctor Petorra, que está en este momento, o quizás hace ya unas cuantas frases atrás, en el chat. Vamos de a la página. No solamente saludarlo, sino agradecerle. Y espectacular. Agradecerle su espectacular obra que realmente ilustra, y acá nos vamos un poco de tema, pero vale la pena. Recordamos, Monóculo a partir del 10 de noviembre va a estar presentándose en el local llamado Matriz en la Ciudad Vieja, que queda en Bartolomé Mitre entre Sarandí y Rincón, donde estaremos realizando una ceremonia homenaje a la publicidad política en un archivo desde el año 89 hasta el 2004. Esta iniciativa queríamos concebirla gráficamente y queríamos que lo hiciera el mejor. Y el mejor, en este sentido, mostrado a lo largo del tiempo, ha sido el doctor Petorra, que es el amigo de Fiasco. Le comento eso. El otro día justamente teníamos una charla personal con Fiasco y me decía, yo le estoy dando la oportunidad que él se exprese con el diseño. Y lo estaba haciendo bien, realmente lo hizo muy bien. El afiche todavía no lo hemos puesto al aire en la página. Decimos también al doctor Petorra, aprovecho este medio para decir que le mandé más información en su correo de Gmail, donde hay más información. Pero bueno, aprovechamos para felicitarlo por el trabajo, para comunicarles a todos ustedes que a partir de el 10 de noviembre y todos los sábados de noviembre y diciembre vamos a estar presentándonos en Matriz, donde recorreremos las campañas políticas de 1989 al 2004, celebrando las piezas publicitarias y comentándolas con todos ustedes, porque ese ejercicio cívico al que estamos obligados, y nosotros estamos obligados, merece celebrarse Permanentemente. Lamentablemente, la publicidad política solo la vemos cada 5 años. Mm. Después vemos cómo los políticos hacen campaña, pero no es lo mismo. No es lo mismo el spot político cuando queman ahí todas las todo, ideas claro. y se juegan. Eso está todo concentrado. Totalmente a capturar vos que la campaña que va haciendo uno día a día y la lucha por aparecer en cámaras que hacen todos los santos días de la semana, de todos los años, de toda la historia. Es verdad. Es otra cosa. Eso es como el aviso publicitario es el néctar. Sí, exactamente. Es el néctar del político. Y también les decimos a la gente que no ha tenido oportunidad que ha salido una informativa y elogiosa, no elogiosa porque no vierte conceptos, pero sí informativa nota sobre el espectáculo que también lo puede ver en la página, lo pueden ver en la página de inicio de www.monóculo.com, en el diario El Observador, que también posiblemente sea uno de los auspiciantes de este espectáculo. Flavio, yo le quiero hacer un comentario que desde luego lo dejo tranquilo, como siempre lo he dejado tranquilo. Pero según lo que leí en la nota y según lo que hemos estado charlando, en el espectáculo usted va a contar o necesitará contar con la presencia de Warren. De Warren Cucurulo, exactamente. O sea que previo al espectáculo vamos a tener que internamente hacer la rematerialización de Warren. Y bueno, ahí vamos a ver con qué nos encontramos, cómo vuelve ese hombre del más allá. ¿Volverá más joven, volverá más viejo, más delgado, más gordo? Vamos a ver. ¿Verá más o verá menos? Ustedes van a tener que estar atentos y nosotros, si nosotros largamos el 10 de noviembre y eso es sábado, estaríamos haciendo la rematerialización el 4 claro. de noviembre, el domingo 4 de noviembre aquí en estudio. Eso desde luego, si usted lo quiere hacer acá en estudio, lo hacemos en estudio. Eso yo estoy a disposición, como siempre, yo diría, Flavio, lo que usted quiera. Vamos a intentar lo que hacerlo. Le digo que si no, porque si no en el espectáculo va a ser una locura, porque usted va a estar en una mesa sentado y va a tener que hablar con alguien, la gente que no sabe, va a escuchar una voz en off. Claro. Y hay que ver incluso la voz en off, si a esta altura de la desmaterialización llega como debe, correctamente, o sale entrecortada, o vaya a saber si al revés, no sé lo que pasa. Es un gran desafío. Me desmaterializo. Claro. Sí, no podría, además, no, porque no puede. No, no hacer. Puedo y no me interesa. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y después comentábamos, como decíamos, esta situación que le toca vivir al departamento de Rocha a raíz de la ineficiencia de la intendencia municipal de este departamento con un hecho que rompe los ojos. Sí, vamos ya. A la música. Y venimos. ¿Cómo no? Vayamos entonces. Además, en un momento previo a la temporada, Flavio. Nada más ni nada menos. Bueno. Come gather round, clown people. Wherever you roam, and admit that the waters around you glow. Accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You sink like a stone, for the times they are changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters be at your command. Your old road is rapidly aging, so get out your new wife. You can't lend a hand for the time. They are changing. ¿Alguien le recomienda Monóculo? Desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Nos estamos quedando sin tiempo, también tenemos que decir que vamos a hacer breve la conversa porque vamos a estrenar también material de Carlos Ops o Nu. O Nu. No. No, como él se hace llamar. ¿Qué muchacho tan fino? Ah, Dios mío. Es una cosa. Es fuloso. En vez de ponerse Michael. Exactamente, ¿no? Pero no, se hace, pone nombres. No, se pone nombres extraños. Otra de las cosas que quedó sin comentar y merece pena porque realmente esperé que hoy sí tuviéramos la participación y no sabemos si lo estamos haciendo, suponemos que no, pero en la semana vamos a hacer, es que tuvimos unas cuantas visitas de presidencia a raíz de la nota esta que apareció en El Observador. Lamentablemente nosotros emitimos el domingo, entonces se hace un poco difícil que estén trabajando el domingo, pero lo acomodamos, sí, a que se hagan el tiempito de 21 a 23 horas. Ahí está Monóculo en el aire y podemos pasar revistas y podemos además ofrecer todo nuestro trabajo en forma totalmente voluntaria. Lo hacemos de un buen tiempo esta parte para la agrupación política que considere más pertinente asociar su nombre con Monóculo. Totalmente. Porque ahora nosotros el espectáculo va a ser totalmente democrático, van a ser todos. Claro. Pero podemos crear una tendencia, llegado el caso, sin ningún problema. Todo se puede arreglar. Por eso. Así que desde aquí saludamos a Presidencia de la República. Arriba, Presidencia. Y si nos bajan, que lo disfruten. Exacto. Que lo disfruten a lo grande. Vamos a la Intendencia de Rocha sin perder tiempo, porque si no nos quedamos Rocha, sin tiempo. La Intendencia de Rocha, lo que ocurre en la Intendencia de Rocha. Lo que ocurre en Rocha es que un rochense tuvo por segunda vez un accidente de tránsito en la Rambla. En La Pedrera, más precisamente, a la altura de una de las curvas a Rambla, el muchacho, harto de pedir, por favor, que eliminen esa curva. Una curva muy peligrosa. Una curva, pero peligrosísima. Ya lo demás. O sea, que el hombre se fue por el acantilado para abajo, cayó, destrozó el auto, que era alquilado, porque él ya con anterioridad... Con su propio auto, ya había tenido problemas. Ya había tenido un accidente anterior... Para ver si se le abrían los ojos al señor intendente y por fin enderezaba esa curva. No lo hizo. Este hombre nuevamente cayó, salvó su vida. Y yo escuché en el noticiero que erradamente estaban diciendo que el hombre estaba conduciendo borracho y por eso había caído en esa curva. Señores, el hombre no estaba borracho. El hombre toma para animarse a hacer esa demostración. Es una persona de un perfil muy bajo, muy introvertido. Muy introvertido, es una persona que le cuesta expresarse. Este hombre, por segunda vez, tuvo que beber antes de subirse al auto. La primera vez vamos a decir que también estaba bebido. La primera vez también estaba bebido. Exactamente. Es que si no, no lo hace, no Flavio. Se anima. No se anima a esa mostración. Imagínese usted, con una familia construida, es un hombre de unos 30 y pocos años. Con una familia construida, realmente... yo le diría que tendría que ser prácticamente un héroe de la pedrera ese hombre. Un referente, por lo menos un referente. Dios quiera no se transforme en un mártir, porque si por eso decíamos lo de mañana mártir. Es que la negligencia con la que se ha manejado la Instancia Municipal de Montevideo ante este caso, genera la situación más proclive a que este hombre mañana sea un mártir, porque mañana él, vamos a decir, tuvo dos accidentes, según el pirómetro alcoholizado, sí, según nuestra versión, que lo conocemos directamente, envalentonado con el alcohol, que es muy diferente. Pero es que es completamente distinto. No bastó un accidente para que la intendencia tomara cartas en el asunto y eliminara esa curva. Van dos accidentes. Sin embargo, lo único que se ha encendido a nivel noticioso es que el hombre estaba alcoholizado, que se cayó, que... Señores, vamos a poner las cosas como son. Lo que está pasando acá es que la curva es muy peligrosa. Hay que enderezarla. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que apostar. No podemos estar granjeando la vida de un contribuyente. Exactamente. Y aparte, es un hombre que paga impuestos. Es un oriental que tiene derechos y tiene voz y tiene que ser escuchado. Y aparte, ahora que arranca la temporada, ese hombre nuevamente envalentonado, con la necesidad de ingerir el alcohol para nuevamente demostrar eso, va a hacer peligrar no solo su vida, sino de repente la de una pobre criatura que esté en esa playa jugando con un vasito. Exacto. Y le caiga de repente un fiat gol arriba. Después va a ser él el asesino. Es un asesino. Ay, va borracho. ¡Inconsciente! Sí, por se favor. Le tiró arriba al gurí. Por favor, dos veces son más que elocuentes. Desde aquí suplicamos, hago un voto religioso, si el intendente es religioso, a que ponga orden en esta situación y que no tengamos que enterarnos nunca más de esta situación. Y yo hago una promesa. Yo sí, hoy... Hágala a la mire, cámara. Lo voy a hacer a la cámara. Hoy, a las 2 de la mañana, me acuesto a dormir. Y no me levanto hasta mañana a las 10 y media de la mañana. Esa es la promesa. ¿Sí? ¿Lo vas a hacer así? Yo lo hago al aire. Bueno, amigos, yo una súplica. Mario, una promesa. Si hace falta algo más, lo haremos. Que se mate este hombre. Esperamos que con esto sea más que suficiente. Por favor. Vamos a lo que habíamos prometido. Tema original de Carlos Ops, Nu, Carlos de Facio, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Pero bueno, nos mandó este tema, nos prometió otro que, intentó pasarlo vía Messenger, pero en este momento nosotros no podemos recibir el material porque se cortaría la transmisión. Aparte es ilegal. Es verdad, porque no se pueden pasar por... No, por él lo tiene que grabar y después que lo grabe lo trae en un disco original como debe ser. Exactamente. Vamos a escuchar esto y ya vamos a estar despidiendo. Totalmente. Exclusive. Amigos, nos estamos despidiendo. Gracias a todos por estar ahí. Los saludamos, repasamos, pasamos revista a Zoraide, Fiasco, al doctor Petorra, Tirifilo, a Carlos, a Mario y a quien les habla. Bueno, amigos, nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 21 horas. Estén atentos a la página, que va a haber novedades sobre este espectáculo, donde se hace una apuesta grande a la democracia, como siempre. Qué importante. Como siempre, Monóculo velando por el interés de todos ustedes. Nos reencontramos el próximo. Un abrazo grande a todos, muchas gracias por estar y bueno, nos vemos, cómo no. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.